El año 1917 no solo señala la fecha de un golpe de Estado como tantos que hemos conocido, sino un giro copernicano de la historia. Un acto fundamental de la historia moderna, el comienzo de una verdadera revolución con mayúscula, digamos así, solo comparable por la osadía de sus reformas con la Revolución Francesa, que en cierto modo fue su madre, como creo que lo reconoció Engels. Estudiaremos entonces el proyecto soviético predominantemente desde el prisma conceptual, tratando de penetrar en lo que constituye su esencia y está siempre presente quienesquiera hayan sido los dirigentes de turno. Yo sobre este tema he escrito un libro que se llama De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, el cual se hizo con motivo del milenio de la conversión del príncipe Vladimir, el fundador de la vieja Rusia en Kiev, y luego eso se me hizo una edición en México que le cambié el nombre porque ya no era De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo, en los mil años de la conversión de Vladimir hasta el año en que estábamos en ese momento, 1989 creo que era, sino le cambié el nombre, Rusia y su misión en la historia, y salió en dos tomos, primero el alma rusa, la historia rusa, la iglesia rusa, y el segundo tomo, la experiencia soviética, ahí explico todo lo que el comunismo, y aquí voy a sacar de allí algún extracto, y luego los resistentes y la supervivencia de Rusia, de la vocación rusa, ese sería el tema. Bien, vamos entonces ahora a ceñirnos a la época soviética. Muchos han sido los analistas prontos a señalar diferencias esenciales entre Marx y Lenin, eso se usa mucho ahora, o entre Lenin y Stalin, entre Stalin y Khrushchev, y así en adelante. Taxativamente niega Solzhenitsyn, ese gran escritor contemporáneo, acaba de morir, la teoría de aquellos que aseguran que Stalin, el sanguinario, se apartó de Lenin, que todo lo conducía certeramente y lo conducía bien. Antes de la Revolución de Octubre en Rusia, afirma, Lenin escribió un libro llamado Las lecciones de la Comuna de París, y allí analizó por qué la Comuna de París fue derrotada. Y la principal conclusión era que la comuna no había fusilado, no había matado suficientes enemigos, había destruido demasiada poca gente, siendo que era necesario destruir clases y grupos completos. Y cuando llegó al poder, Lenin hizo exactamente eso. Luego se inventó la palabra estalinismo, es un término que llegó a ser muy popular. Aún en Occidente, dicen, se ha dicho hasta hace poco, solo con que la Unión Soviética no volviera al estalinismo, como si Lenin hubiera sido el bueno y Stalin el malo. Pero jamás existió el estalinismo. Eso fue ideado por Khrushchev y su grupo para endosarle al estalinismo todas las características y los principales defectos del comunismo. La hija de Stalin, que estaba completamente en contra de su padre, se escapó a Estados Unidos, escribiendo un libro espléndido sobre su padre, confirma ese juicio con su propio testimonio. El mismo Khrushchev siguió con la política cruel de sus antecesores, dando una imagen de abuelito simpático, cariñoso, que supo vender en el exterior. Esto solo valió para los crédulos e ingenuos. Bukowski, un gran escritor ruso, nos ha dejado páginas impresionantes sobre esta siniestra figura. Incluso en lo que hace a la política exterior, su coexistencia pacífica no fue sino un eslogan, ya que él mismo dejó dicho a los suyos la convicción de la posibilidad de la coexistencia pacífica entre la ideología marxista-leninista y la burguesía constituiría una traición a los elementos principales de nuestro partido. El panarquismo en el poder mostró una admirable continuidad doctrinal en lo sustancial, a pesar de sus aparentes virajes y cambios de figura. Y esa continuidad se basa en la certeza de que la razón histórica está de su parte. Se sabe la verdad, la única verdad, junto a la cual se puede, no pueden haber verdades concurrentes como pensarían los liberales. Las actitudes soviéticas variarán según las circunstancias, sí, pero no la línea general que permanecería firme hasta Gorbachev, hasta el fin. Vamos a ir viendo ahora cómo desmontaron toda la sociedad antigua. Creo que esto puede ser un tema interesante, que es lo que hace una verdadera revolución, con mayúscula, desmontó toda la sociedad antigua para crear una nueva sobre ella, sobre las ruinas. Y ante todo la familia, tema que hoy nos ocupa en la Argentina tan de cerca. Sabe que la familia es la célula básica de la sociedad. Como el proyecto político implicaba un cambio tan absoluto de la sociedad tradicional, era obvio que el tema de la familia no podía ser soslayado en la cosmovisión soviética. En un libro que escribió Engels, que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, dice que la monogamia está ligada a la concentración de grandes riquezas en manos de uno solo, en la ocurrencia de un hombre, el marido, y a la necesidad de transmitir esas riquezas a los hijos de ese hombre y no a cualquier otro. Y eso es esencialmente anticomunista. Y refiriéndose al futuro de la familia, decía Engels, cuando los medios de producción se hayan vuelto propiedad de todos, la familia individual dejará de ser la unidad económica de toda la sociedad. La educación y la instrucción de los hijos se convertirá en asunto de todos. Por su parte, también Marx rechazaba el matrimonio burgués, porque, decía, es sin discusión una forma de propiedad privada exclusiva. La mujer pertenece como propiedad privada. Hay que liquidar la propiedad privada. La propiedad privada crea en el hombre un sentido de posesión en el que se pierde y se degrada. A sus ojos, el matrimonio burgués, por su relación con la propiedad, aparece como deshumanizante. Solo la supresión de la propiedad privada en todas sus formas, incluida la matrimonial, logrará la emancipación completa del hombre y su real conversión en ser humano. Como ustedes pueden ver, en la óptica del materialismo histórico, la familia tradicional estaba destinada a desaparecer. El manifiesto del partido proclamaba con toda claridad la abolición, decía, de la familia burguesa. Alexandre Kollontai, la primera mujer que tuvo rango de ministro, comisario del pueblo para la ayuda social comunista, se llamaba, que también era escritora, propiciaba el desarrollo del amor libre para evitar esta propiedad privada y el cambio frecuente de parejas. Decía que había que tener una mayor fluidez, una menor esclavitud en las relaciones de los sexos, coincidía perfectamente, digamos, con las tareas que incumben a la clase obrera. Y dice también, la familia ha dejado de ser indispensable tanto al Estado, puesto que separa a las mujeres de un trabajo útil a la sociedad, cuanto a los miembros de la familia, puesto que es el Estado el que toma poco a poco a su cargo la educación de los niños. ¿Para qué, pues, una familia si el Estado se va a ocupar de esto? Y Adolf, por su parte, otro dirigente, propiciaba el abandono de la educación de los hijos en el seno de la familia. Y decía, ¿se puede educar al hombre colectivo en una familia individual? Respondemos categóricamente que no. Un niño que piense colectivamente no puede ser educado sino en un ambiente colectivo. Todo padre consciente debe decirse, si quiero que mi hijo se libere de este espíritu pequeño burgués que llevamos en cada uno de nosotros, debo aislarlo de mí mismo. Estas ideas fueron expresadas en el Congreso de Educación Nacional realizado en la Unión Soviética en sus primeros años. Ya no iba quedando lugar para los sentimientos naturales. Un cuarto de siglo antes que Orwell, Zamiatin, un dirigente soviético, describía en nosotros una situación terrible. Su héroe traiciona a la mujer que ama y traslada su amor al benefactor, a Stalin o al que fuera. La literatura soviética contribuyó eficazmente a la denuncia de las relaciones personales, a la denuncia del amor, como uno de los comportamientos individualistas que desligan al hombre del trabajo y del colectivo. El verdadero comunista debe odiar al enemigo. En adelante, el primer mandamiento era: desenmascararás al enemigo. Pero era preciso que dicho odio apuntase en primer lugar a los que estaban más próximos: la familia, los padres, los amigos y conocidos. Maxim Gorki, quien desempeñaría un papel capital de literato en la descomposición de la sociedad en el curso de los años 30, formuló la gran ley de la nueva moral. Dice: si uno de tus parientes de sangre se revela como enemigo del pueblo, no contará el hecho de que pertenece a tu familia, seguirá siendo un enemigo y no habrá razón alguna para perdonarle. Un hecho concreto resultó detonante a la vez que ejemplar. Por haber denunciado a su padre, el adolescente Pavlik Morozov fue muerto por dos miembros de su familia. El caso se utilizó inmediatamente para la propaganda. Todo, con excepción de la muerte de Pavlik, fue falsificado. Se presentó a esa familia como una organización terrorista desenmascarada gracias al hijo fiel del partido, que era este chico. Gorki asumió personalmente la dirección de las operaciones, efectuando una serie de gestiones para que se alzara un monumento a Morozov y formulando esta consigna: el parentesco espiritual es superior en muchos grados a los vínculos de sangre. La campaña dio sus frutos. En el primer congreso de escritores, los pioneros, los chicos soviéticos que acudieron a saludar a su dirigente, dijeron con orgullo que en nuestras filas hay millares de Pavlik y que no tardarían en contarse por millones. La familia tradicional había sido así destruida. Ahora era preciso consolidar un nuevo tipo de familia. La familia soviética es otro tipo de familia. Durante la segunda mitad de los años 30 se dio comienzo a este trabajo, tratando de frenar los desbordes que había provocado el anterior libertinaje. El partido adoptó una nueva política familiar cuando juzgó que ya existía, al menos radicalmente, la familia soviética, célula básica del Estado soviético. Una ley de 1934 atendía a la cohesión. Ahora sí, una vez destruida, había que cohesionar la familia. En adelante, sus miembros serían colectivamente responsables por cualquier falta que cometiese alguno de ellos. Si uno de los integrantes de la familia sabía que otro de la misma era traidor a la patria, como se lo llamaba, se hacía pasible de 2 a 5 años en un campo de concentración. Los que lo, entre comillas, ignoraban, eran confinados por 5 años. La noción de responsabilidad colectiva mostraba que el Estado tenía interés en promover una familia fuerte y monolitizada en la ideología. Se creó un nuevo código de la familia en 1936. La familia destruida comenzaba a restaurarse, pero ahora sobre nuevas bases, y debiendo admitir esta nueva familia un nuevo miembro en su seno, el Estado, precisamente. Entre nosotros, dice un dirigente, los padres y las madres eran encargados por la sociedad de educar al futuro ciudadano de nuestro país, responden ante ella. Los padres son ahora funcionarios del Estado que ejecutan las decisiones de la sociedad. En los años 80 se mantienen las principales características de este tipo de familia superior la llaman, familia progresista, que representa lo que los soviéticos llamaban el colectivo. En el diccionario Guía del Matrimonio y de la Familia, editada allí, se lee: cada miembro de la familia forma parte del colectivo soviético que constituye. Cuando alguna familia tiene algún conflicto, la práctica corriente es dirigirse al comité del partido para pedir ayuda, consejo o alguna solución. Parte esencial de la política familiar fue la política de vivienda. De alguna manera, el Estado determina la naturaleza de la vida familiar al planificar el tipo de vivienda. El programa oficial de vivienda no es por habitaciones, era por metros cuadrados. Al comienzo, una horrible, 3 metros cuadrados podía tener una familia. La primera política habitacional que implementó la Revolución no concebía la vivienda como lugar, digamos así, personal o familiar, sino al modo de hogares comunitarios. y se tomaron muchas disposiciones, monobloques de departamentos extremadamente pequeños, estaban los llamados pisos comunales o pisos compartidos, antiguos edificios de la nobleza que se entregaron al pueblo, esta institución típicamente soviética, de tener, por ejemplo, una familia de 10 familias viviendo en un piso con una cocina común, con un baño común, con un lugar de ducha común. Esto fue algo terrible, originando incontables molestias, riñas, como es de imaginar, conflictos. La hija de Stalin recuerda en las memorias que escribió: aquel apartamento colectivo, dice, en el cual llegaban a juntarse 6 amas de casa en la cocina, donde había que hacer la cola frente al cuarto de baño. Esto se prestaba para el conventillo, para el chisme y para delatar una familia a otra, de modo que le diesen perrenito de ellos para sí propio. En nuestro piso, comenta Bukowski, que estaba en la segunda planta, vivían 4 familias. Una de ellas, parientes nuestros. La cocina, el corredor, el cuarto de baño y el retrete eran comunales. Y aún así nos consideraban afortunados, teniendo en cuenta que había apartamentos compartidos por 10 o 12 familias. Así vivió la familia soviética, sin intimidad, sin escapar en ningún instante al ojo del partido, el cual no deja de proclamar que tiene el deber y hasta el derecho de no perder de vista al ciudadano soviético, haga lo que hiciere, lo que hiciere. Pasemos a un segundo punto, la aldea. La aldea, el campo ruso. El aldeano es importantísimo en Rusia. La idiosincrasia del pueblo es determinada, casi fue determinada por el aldeano. La Revolución Soviética levantó la bandera del proletariado y campesinado, la hoz y el martillo, pero en realidad consumó también la destrucción del campo ruso. El partido que se apoderó del poder en 1917 tenía una meta clara: la implantación en Rusia de la civilización industrial y mecánica a costa de la civilización rural, que en su opinión era obsoleta y bárbara. La mayor parte de los bolcheviques contemplaban a los mujiks, como los llamaban, a los campesinos, con un temor vago e inconsciente y también con gran desprecio. Para ellos el mujik era un pequeño burgués que siente el gusto de la propiedad, aunque tuviera una vaca, un arado, cualquier cosa. Nos resulta entonces extraño que el marxismo pusiese todo por su parte para tratar de destruir la aldea tradicional, como hizo con la familia, célula primitiva de la vida campesina, el más vigoroso y robusto lazo que había en el antiguo régimen. La tarea más seria de la política soviética fue provocar la división de la aldea rusa en 2 campos enemigos, siempre buscar la lucha de clases, digamos, los campesinos más pobres contra los elementos pudientes. Pudientes se entiende apenas que tenga una casita, una cosa así. El plan dialéctico se llevó adelante con expedición. El enemigo fue el kulak, es decir, el rural rico. Para Stalin y los suyos, kulak era todo campesino libre, fuese rico porque era, sí, era rico porque era rico. Si era pobre, pero sospechoso de querer volverse rico, se decía. Pues bien, se decretó la liquidación de los kulaks como clase. Detrás de esta decisión, relata Solzhenitsyn, se apoderaron de los mejores labradores, junto con sus familias, como si fuesen fieras, y arrebatándoles todo, los abandonaron desnudos en el norte desértico, la tundra y la taigá. Y todas sus propiedades fueron colectivizadas. ¿Cómo se concretó la colectivización? Mediante la instauración de 2 esquemas: el kolhoz, que era la propiedad colectiva de muchos agricultores, y el sovjoz, grandes propiedades colectivas de 50 a 100 mil hectáreas explotadas directamente por el gobierno. La lucha fue extensa. Las cifras oficiales dejan constancia que en 1931-32 240.700 familias de kulaks fueron deskulakizadas y exiliadas a las regiones del norte y al este de la Unión Soviética. Una cifra tan impresionante que desarraigaba al gran pueblo, al gran pueblo aldeano ruso. No le falta razón a Solzhenitsyn cuando afirma que la implacable colectivización no fue un hecho meramente económico-social, sino que su verdadero objetivo, más allá de cualquier modificación de la economía agraria, fue destruir una forma de vida nacional y extirpar la religión de los campos. Y a ello se agregó, como sabemos, o como saben muchos supongo, una terrible hambruna que el gobierno condujo con inaudita crueldad, ya que en el momento de mayor carestía, años 32-33, durante el cual los muertos por hambre se contaban por millones, las exportaciones de cereales se mantuvieron al nivel de los años en que se habían registrado las mejores cosechas. Todo iba para el extranjero y la gente se moría de hambre. 4 millones de campesinos, nadie se acuerda de ellos, todos hablan de 6 millones, pero estos son 6 millones honorables, estos son 4 millones de sinvergüenzas, ucranianos, sobre todo, cayeron por mantener la balanza comercial. Algo realmente terrible. Así pues se va produciendo esta destrucción de la aldea y del aldeano. La colectivización transformó también el estilo de las aldeas y sus viviendas. Las unidades agrícolas estaban afectadas de gigantismo. La urbanización del campo convertía los villorrios en lamentables sucedáneos de las ciudades, como estos barrios que tenemos aquí, miserables. En los últimos años surgieron en el centro de los coljoses y sovjoses grandes edificios grises de 4 pisos edificados según los microbarrios de las ciudades. El intento era convertir al aldeano en un obrero fabril, hacerlo proletario, ya no más aldeano, proletario. Es el intento. Por eso se comprende que tantos campesinos huyeron del campo para ver si algo podían salvar de su vida. La destrucción, pues, de la aldea fue verdaderamente dramática. Sin embargo, la aldea sobrevive. El proyecto de destrucción de la aldea tradicional ya ha sido llevado demasiado adelante, fue llevado demasiado adelante y amenaza, como dice Solzhenitsyn, la supervivencia misma del pueblo ruso. Dice, izbas y aldeas están siendo arrasadas, los campesinos están siendo apiñados todos juntos en colonias de pisos múltiples al estilo del modelo industrial, los vínculos con la tierra están siendo cercenados, las tradiciones nacionales, una forma de vida nacional, aparentemente incluso hasta el paisaje ruso y el carácter nacional, todo está desapareciendo para siempre. Nos impresiona este día, hasta el paisaje ruso está desapareciendo. Pero resta un motivo de esperanza, y es que el alma del aldeano tiene piel dura, siempre ha sido así en la historia, para bien y para mal. Nada aborrecen más los soviéticos que se cante a la aldea, a la vieja aldea y a las tradiciones rurales. La nueva poesía industrializada solo sabe celebrar la productividad del trabajo y el sistema de trabajo en equipo. Ya no hay que amar a la patria chica, sino la patria grande, la patria soviética. Tercer punto que podemos tratar en esta visión, como visión que va a ser el comunismo, de tomar las instituciones que recibe de la época zarista, destruirlas y luego transformarlas. El obrero. El sistema soviético, dijimos, se basa en el proletariado y el campesinado. Ya hemos visto la actitud frente al mundo rural. Ahora, a ver, ¿qué hizo con el obrero? Si tanto exalta al obrero. El marxismo siempre ha exaltado esa figura por sobre todos los otros estamentos de la sociedad. En la primera constitución soviética se proclama el primado del obrero y su superioridad respecto de las otras clases y del campesino incluso. Este, de tendencia individualista, campesino, engendró la pequeña burguesía. El otro, de tendencia colectivista, crea la clase que tiene la clave del futuro. El proletariado está lleno de virtudes. El proletariado de Marx no es la clase obrera tal como nos lo muestra la experiencia. Representa una idea, un mito comparable con lo que fue para Rousseau el mito democrático, aunque diferente en su contenido. El proletariado, como idea mito, es el más alto de los valores, incluye el bien, la justicia, el poder salvador. La revolución lanzó una minoría revolucionaria al asalto del Estado, no en nombre de un proletariado casi inexistente en Rusia, sino en nombre de la idea del proletariado, el único que detenta la verdad. agudamente ha observado Berdiaev que el marxismo no mira tanto al obrero en cuanto débil y explotado, sino en cuanto fuerte y poderoso, o sea, capaz de cambiar un país. Fuerte, no como débil, no es que sienten lástima. El socialismo soviético es más intelectual que sentimental. Y en este sentido, más occidental que ruso. Este es un elemento occidental, porque el ruso es muy sentimental, ¿no es así? La inclinación tan propia de los rusos por la compasión y la simpatía deja lugar al culto y la ideología de la fuerza tan necesaria para el combate revolucionario. La actitud frente al pueblo proletario no se define, pues, por la piedad, en razón de su condición oprimida y desgraciada, sino más bien por la idea de que ese pueblo está llamado a vencer, que es la fuerza en marcha, es el liberador de la humanidad. Lo impredecible para Lenin fue la decepción de la clase obrera, que había cifrado tantas esperanzas en nombre y en favor de la cual la revolución se había llevado a cabo. La clase obrera no seguía para nada en los movimientos del partido. Ahora los obreros se negaban a colaborar, se negaban a trabajar. Entonces los comunistas comenzaron a fusilar trabajadores. El partido ya no se comprometería sino más con el proletariado, o mejor con los proletarios concretos. El mito seguiría, pero no el ataque a las personas. Es cierto que la dictadura del proletariado estaba inscrita en el programa del Partido Socialdemócrata desde su aparición, pero ya que en los hechos los proletarios concretos, los de carne y hueso, se mostraron incapaces de asumir dicha dictadura, la dictadura del proletariado, será el partido el que deberá encargarse de ello. Comienza la serie de planes quinquenales para acuartelar a los obreros, la fórmula adecuada para disciplinarlos, pero aún eso parece insuficiente. En 1929, un congreso de Udarniki, o sea, trabajadores de choque, grupito selecto, invita a cumplir el plan quinquenal en 4 años. O sea, meterle. ¿Eh? El plan quinquenal en 4 años. El eslogan es 5 en 4. Todos los calles de Rusia, todo es 5 en 4. Hay que apretar en 4. Más todavía, esto no era suficiente. Stalin juzga que es posible acelerar las cadencias y habla de la posibilidad, o sea, la obligación, en el lenguaje de él, de realizar el plan en 3 años, principalmente en las ramas esenciales de la industria. El obrero de vanguardia, que rendía más de lo previsto para el último plan, era llamado trabajador de choque. Eran los selectos. En la noche del 30 al 31 de agosto de 1935, un joven minero llamado Alexei Stajanov extrajo con su equipo 102 toneladas de hulla en lugar de las 7 señaladas por la norma. Imagínense qué alegría. Sobrepasando de esta manera en casi 15 veces el plan previsto y superándolo en un 1400%. Nació así una forma superior de trabajo de choque. El Stajanovismo se llamó. Stajanov se llamaba el tipo este. Proclamado forma de trabajo específicamente soviética. Stajanovista, y no ya el obrero de choque, se convirtió en el héroe del día. La racionalización se combinaba así con la emulación, con el entusiasmo socialista, y permitía sobrepasar el plan. La jerarquía social alcanzada según el rendimiento se veía dotada de una base material, el nivel de los salarios. En 1936, un periódico informaba que en una mina del Don, del río Don, 60 obreros cobraban de 1.000 a 2.500 rublos al mes y los otros apenas si obtenían un promedio de 125 rublos. Es decir, al que trabajabas intensamente, se lo premiaba. La administración, símbolo del poder en los lugares de producción, escogía a aquellos que se convertirían en stajanovistas. Se aplicó en este aspecto la noción de nobleza. Estos son los nuevos nobles. Los nobles del zar se acabaron. Los nobles no eran ya los aristócratas, eran los stajanovistas. Imagínense el odio que suscitaba en el pueblo sencillo el ver estos monstruos que se apuraban para ganar más sueldo y embromaban a todos porque ponían eso como norma luego para los demás que no tenían tales capacidades, digamos, ni ganas. Bien, esto es lo que pasó con los obreros. Pasemos a otro estamento, el ejército. Interesante lo que Rusia hizo, el comunismo hizo con su ejército. Podría decirse que si el ejército tradicional de los países cristianos hereda el espíritu de la caballería medieval, defensa armada al servicio de la verdad desarmada, el ejército soviético prolonga, en cierta manera, la mentalidad del ejército de la Revolución Francesa. Ya hemos visto la continuidad de ambas, ya que es un ejército al servicio de una ideología, la de la revolución. Y como sucedió en las instituciones de las que hemos hablado, acabamos de hablar, familia, aldea, lo primero fue destruir la estructura del ejército zarista. Se introdujo la vigilancia de los oficiales primero por parte de los subordinados, es decir, se rompe el ejército viejo. Los suboficiales deben vigilar a los oficiales, ¿no? Y así se resuelve la supresión de los grados. Ya no es más general, coronel, camarada tal. En una palabra, la sovietización del ejército. Luego vendría la ulterior estructuración de un ejército nuevo. Ahora sí empieza otra vez la jerarquía. El ejército rojo, que Trotsky se encargaría de organizar otra vez con grados, con jerarquías todas, capaz de enfrentar a los enemigos de la revolución, sobre todo al llamado ejército blanco, que fue el ejército que se levantó contra los soviéticos. Es el método de siempre: primero destruir la institución tradicional y sobre sus escombros levantar la nueva institución, pero ahora según la cosmovisión comunista. El ejército soviético era un ejército altamente ideologizado. A semejanza del partido, tenía también su propia red de adoctrinamiento, destinada a formar sus cuadros. Ningún ejército del mundo está más impregnado de política que el ejército rojo. Era un ejército bien formado, se le exigía a los soldados, a los oficiales sobre todo, una formación marxista clara. O sea, se le enseñaba bien quiénes eran los enemigos antes de enseñarles a tirar. Lo importante era la señalación del adversario. Lo otro era el medio para liquidarlo, en todo caso. Esta propaganda que se hizo se basaba en dos temas fundamentales. El soldado defiende a la patria soviética, al estado de los obreros y campesinos, como se llamaba también, o las conquistas de la revolución. Esa sería la primera idea. El soldado está para eso, para defender el estado soviético y las conquistas de la revolución. Por otra parte, los soldados son la vanguardia del movimiento revolucionario en el mundo entero. Existe así estrecha correspondencia entre un tema nacional ruso, podríamos decir, que apela al sentimiento patriótico y el apego al suelo natal, según una nueva fórmula, desde luego, ya que odia la patria, como lo veremos, odia la nación, y un tema mesiánico que se basa en la idea de la misión mundial que el soldado rojo tiene que cumplir. En esto se basa la unidad del ejército, porque estamos muy lejos de los ejércitos profesionales, como se dice entre nosotros, que solamente se le enseña a tirar, no se sabe a quién, lo que me digan, no se sabe quiénes son los enemigos ni nada. Otro tema, pasemos: las nacionalidades, las naciones. La Unión Soviética no es un país, no era un país ni un estado como los demás, era una especie de imperio. Más de 100 naciones y nacionalidades lo constituían, cada una con su lengua propia, su historia, su raza, sus tradiciones, su religión. Pues bien, también en este campo va a intervenir la ideología. Desde sus orígenes, el comunismo ha condenado el patriotismo. Es una mala palabra, el patriotismo. Iba a la cárcel uno que decía la palabra patria, que considera como un sentimiento propio de la burguesía. El intento soviético es esencialmente transnacional, internacionalista, proletarios del mundo, no de Rusia, del mundo, no de la Unión Soviética, del mundo unidos. Nosotros somos antipatriotas, declaró explícitamente Lenin en 1915. Bukharin exigía del nuevo hombre comunista que no experimentara amor por la patria. Eso era una muy mala señal. La causa de este desamor es profunda. Besançon, un autor francés, muy sovietólogo, especialista, trata de explicarlo diciendo que para el soviético lo primero es el socialismo. Que el país sea miserable o no, el pobre pisoteado, el débil despojado, nada de esto inquieta al poder ni implica una crisis. El régimen nunca se ha puesto por fin a acrecentar la riqueza y la prosperidad de sus ciudadanos. Su fin es más abstracto, construir el socialismo, construir el comunismo. Sobre la base de que el nacionalismo es una desviación burguesa, la escuela soviética se propone formar internacionalistas. Churgin, un destacado pedagogo marxista, decía que la escuela soviética no tenía por vocación educar a un ciudadano ruso, sino un ciudadano del mundo. Primero está Cuba y otros países socialistas, después nuestras minorías nacionales. En orden al logro de esta meta, ya desde los primeros decenios de la revolución, se trató de borrar la memoria histórica. Durante el primer congreso de historiadores marxistas, confesaba Pokrovsky en una especie de autocrítica: hemos comprendido demasiado tarde que el término historia rusa es un término contrarrevolucionario. La escuela debe enseñar la historia del movimiento revolucionario, no la historia de la patria. Esta política internacionalizante se concretó en la Unión Soviética de diversas maneras, por ejemplo, transfiriendo poblaciones enteras de su lugar natal a zonas extrañas y remotas. Siberia, que en 1920 solo contaba con 6 millones de habitantes, en 1945 tuvo 30 millones. Imagínense los traslados que eso ha implicado. El hombre soviético es huérfano de su pasado, ha sido arrancado de sus raíces, empieza ahora. Refiere Menei, un historiador y un sovietólogo, que una profesora francesa que enseñaba en el interior de Rusia le contó que el 80% de sus estudiantes eran incapaces de decir dónde vivieron sus abuelos, tantos traslados que hubo de familias enteras. El poder está siempre atento ante cualquier conato de resurgimiento nacional. Cuando en cierta ocasión las repúblicas del Cáucaso comenzaron a removerse, el Comité Central del Partido de Georgia invitó a las organizaciones del partido a tomar medidas enérgicas con vistas a eliminar toda supervivencia del separatismo, reforzar la lucha contra todas las manifestaciones del nacionalismo burgués y educar a los trabajadores en el espíritu del internacionalismo y de la amistad entre los pueblos. Desde el comienzo la revolución pues quiso ser internacional. Lenin esperaba que los obreros europeos se unieran clamorosamente al Estado de los soviets. Pero en 1920, tras una serie de revoluciones frustradas en Europa, se dio cuenta la realidad. No, estamos solos los rusos. Los proletarios de Europa son sordos a nuestra convocatoria. Y la revolución quedó confinada en la frontera de Rusia. Se trataba por el momento de una revolución internacionalista, pero en un solo país, con misión internacionalista. ¿Qué hacer entonces? Consolidar la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas. Para eso se apeló a uno de los idiomas más hablados en la URSS, el idioma ruso, obviamente, que trató de implantarse en las demás repúblicas para quitarle su idiosincrasia local. Lo único necesario era ser soviético, sin importar la nación a la que pertenecía. Y así, al fin de los años 70, son ucranianos quienes ocupan en Moscú los puestos claves del Politburó. Un día Stalin, que con sus famosas purgas había destruido todas las élites nacionales, comenzó él también a hablar de patriotismo. Qué raro, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue a raíz del peligro que representaba Hitler para la Unión Soviética en la guerra segunda y la ulterior invasión del ejército alemán. Habló entonces en la Plaza Roja, después de estar siete días encerrado en su cuarto, porque no sabía qué hacer ante la invasión alemana. Sale al público, ¿y de qué va a hablar? Empezó a evocar a los santos, Stalin, a los guerreros de la antigua Rusia. Claro, tocó la fibra patriótica que todavía quedaba, a pesar de todo. Dejémonos, dijo, inspirar en esta guerra por la imagen viril de nuestros grandes maestros, Alexander Nevsky, un comandante Dmitri Donskoy, otro que luchó contra los tártaros, Kosma Minin, un caudillo popular, Dmitri Pujarsky, etc. Y Mikhail Kutuzov, que fue el que venció a Napoleón en Moscú. Así que entonces saca el tema de la patria, se ve que es un tema tan íncito en el hombre que no había podido erradicarlo, entonces ahora era conveniente. Pero una vez terminada la guerra mundial, la gran guerra patriótica, como aún hoy se la llama, hasta hace poco se la llamaba la Unión Soviética, con la victoria de los aliados, aparecería un nuevo concepto, también promovido por Stalin, de la Sovietskaya Rodina, patria soviética. Patria soviética. La novedad consiste en que al sustantivo patria se lo une no con una tierra, una tradición, una cultura, sino con una ideología, la soviética. Es el amor consciente por la patria soviética socialista, la comprensión de su papel histórico progresista y la voluntad inquebrantable de hacerla más fuerte, más rica y más poderosa. Y ahora sí, y solo en este sentido, puede retornar de manera definitiva a todas las glorias antiguas. Pushkin, Lermontov, Gogol, Nevsky, Safurov, Kutuzov y tantos otros encolumnados en las filas soviéticas, como si hubieran sido antecesores de los soviéticos, asumidos por el patriotismo soviético. En nombre de este patriotismo se exaltarán las hazañas de la guerra y de él brotarán las energías necesarias para lanzarse a la construcción de las grandes empresas, canales, oleoductos y ferrocarriles. La evolución curiosa que tomó este tema de la patria en la Unión Soviética. Bien, hemos destacado entonces estas lacras del marxismo, pero me parece interesante para ver cómo fue la revolución. Me salteo muchas cosas que trato en el libro, obviamente. El libro fue 800 páginas y enorme, pero estoy tomando cómo me parece interesante ver cómo se hizo la revolución, cómo tomaron las cosas que ya existían y las cambiaron. Una señora que ojalá venga un día por acá, Hilda, no sé cuánto, que es esta cubana, ¿se acuerdan que vino con la madre acá? Una mujer extraordinaria, hay que invitarla. Invítenla para una conferencia, ella se ofrece, una maravilla. Lo que ha visto en Cuba. Lo que pasa en Cuba es lo mismo que pasa en la Argentina, nada más que se hace por otra vía. Una vía democrática, pero es la misma cosa. La destrucción del alma de mi pueblo. Mi pueblo ha perdido el alma, es un puro cuerpo, etc. Y es cosa muy inteligente esta mujer. Bien, me salteo el tema del terror, que es un tema muy interesante, pero no hay tiempo. Pero vamos a ir a un elemento que me parece interesante, el elemento religioso, un tema muy importante. El marxismo es enemigo frontal de la religión, obviamente, la patria y la religión. Dios y patria son los grandes enemigos. El marxismo es enemigo, el odio al misterio, la lucha contra el misterio. Ese es el pathos, ¿no? Es la pasión que lo dinamiza. Su filosofía, esclava del tiempo presente, no medita jamás sobre el sentido del sufrimiento y la muerte. Eso es incomprensible para un hombre soviético. Sobre el minusvalor de lo efímero, sobre la eternidad. Sin embargo, su lucha no es la de un ateo escéptico, sino la de un creyente invertido. La del que cree, pero la antirreligión. Esto es una cosa, fenómeno típicamente ruso. No es el ateo occidental, pues, que conocemos entre nosotros. Para Marx, la religión no es solo una ficción o una idea falsa, sino también una máscara tras la cual se oculta un enemigo. Por eso, como dice Jurre, siempre que Marx haga una clasificación de valores, colocará la religión en la vereda de enfrente, en el sistema de valores opuestos que Marx combate y trata de revolucionar. A semejanza de su maestro Hegel, Marx toma las ideas cristianas para vaciarlas de su contenido sobrenatural, pero a diferencia de aquel, no la vuelve a llenar de una significación meramente simbólica, como hizo la Revolución Francesa. Lo que intenta es elaborar una especie de teología al revés, una teología del más acá, en donde el hombre, con mayúscula, venga a ocupar el lugar de Dios. En el fondo no hay ateísmo, hay antiteísmo, hay combate. Marx no prescinde de la religión, sino que construye una religión al revés. Encontramos en él la célebre máxima que luego figuraría en todas las paredes de soviéticos. Yo cuando estuve ruso la veía por todas partes de este letrero. La religión es el opio del pueblo. La religión es un obstáculo para la liberación del hombre, para el ejercicio de su poder, para la realización de su felicidad, porque le promete bienes ilusorios en otro mundo que no existe y adormece su conciencia para los bienes reales, ¿no? Con la promesa de vanas esperanzas ultraterrenas. Por consiguiente, si realmente se quiere obtener la felicidad auténtica, es preciso independizarse de lo que no es más que una quimera, es decir, de la mentira religiosa. La religión constituye la expresión de la impotencia del hombre, por eso es el opio del pueblo. ¿Cómo se ve el proyecto este? Es transhumano, es preternatural. ¿Será un proyecto de impostación satánica? Un reciente libro de un autor alemán, Bumbrand, que se llama Marx y Satán, ofrece textos sorprendentes tomados de los escritos del mismo Marx, que muestran la evolución de su pensamiento y la influencia en el mismo del tema demoníaco. Desde la juventud, en un verso ha escrito: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Está en un poema que se llama Invocación de un desesperado. Este hombre, este Búrbara, ha sacado estos textos interesantes, estos escritos estudiantiles de él. Compuso también un drama titulado Ulanem, que sería Emmanuel al revés, el nombre de Cristo, Dios con nosotros al revés. Uno de sus personajes, llamado Pertini, tengo amigo llamado Pertini, pero tiene nada que ver, espero, con él. Un personaje casi autobiográfico declama un terrible soliloquio, revelador de la desesperación de Marx, de su odio a Dios, al ser que lo atormente, lo tiene encadenado como un bloque de mármol, y de su odio también a la humanidad. Dice, entre otras cosas, eternamente encadenados a este bloque de mármol del ser, encadenados, eternamente, y los mundos nos arrastran consigo en sus giros, aullando sus cantos de muerte, y nosotros somos los monos de un Dios frío. En fin, esto lo escribía siendo muy joven él. La teología de Marx no nace de la pura elucubración intelectual, sino de su satanismo. Su sentimiento, una envidia, una ira, que le convenía, que le convertían en un ideólogo apasionado, movido por el odio y la rebelión, para quien la revolución no era solamente un fenómeno de cambio violento, sino que adquiere dimensiones metafísicas de un desesperado combate satánico contra Dios y el orden natural, como expresión esta de la voluntad divina impuesta a la sociedad humana. Es muy interesante, no tengo mucho tiempo de hacerlo, comparar el ateísmo occidental con el ateísmo soviético. Son dos cosas muy diferentes. Lenin llamó a Dios el principal enemigo de la sociedad comunista. En el estatuto del partido se introdujo una disposición que obliga a todos sus miembros a una actividad antirreligiosa. La lucha contra la religión, escribió Ilgin, es lo más profundo e importante de todo cuanto acontece en el suelo del Estado soviético. Pero este ateísmo ruso es rebeldía y no indiferencia, como en Occidente sobre todo. Sublevación contra Dios y no simple alejamiento de él. Acusación y no mero despido de alguien que en adelante se considera prescindible. El ateísta ruso pone el acto religioso, pero en mala dirección. Conoce a Dios, pero no le reconoce. Es antiteísta y no simplemente ateo. Se dirige contra Dios y no solo contra la fe que el hombre tiene en Dios. El ateo ruso siempre ve a Dios delante suyo. Lo ve en cada mitin en que le ofende, al menos implícitamente, y le lanza al rostro sus acusaciones. ¿Por qué has creado el mundo? Este mundo que no debería existir. Rinde cuentas ante el hombre. Considera a Dios como una persona concreta, bien real, realísima, contra el cual se arroja con afán de venganza. Por eso el ateo ruso no dejará de creer, sino que cree en algo nuevo, cree en el ateísmo. Y defiende esta fe con la energía y el entusiasmo propios de la religión. Así se comprende cómo pudo Dostoyevsky decir que el pueblo era el más religioso del mundo, pueblo ruso, y Bielinsky decía como el más antirreligioso de la humanidad. No se contradicen en el fondo. Ambos tienen en cuenta la relación del ruso con Dios, más uno fija su mirada en la adoración y el otro en la maldición de Dios. Falta de religiosidad. Aún en los sistemas religiosos, he aquí la nota típica de Europa moderna. Religiosidad, aún en los sistemas materialistas, he aquí la marca característica de los rusos soviéticos. El ateísmo llega a la cultura occidental haciendo mundano lo sagrado, a la oriental haciendo sagrado lo mundano. Entre los rusos, todo es religioso hasta el ateísmo. Ellos ofrecieron al mundo por primera vez y en gran estilo el insólito espectáculo de un ateísmo religioso, con otras palabras, de una creencia en forma de incredulidad, de una doctrina de salvación en forma de perdición, de una guerra causa exanta por causas verdaderamente impías. Y aquí pues, si en Rusia, decía Dostoyevsky, habrá alguna vez revolución, ha de empezar irremisiblemente por el ateísmo. Qué gran profeta este hombre, cómo vio. Esto es lo que se esconde detrás de la proclama política. El socialismo, decía Dostoyevsky, no es solamente el problema obrero, sino el problema del ateísmo. Esto lo dijo muchos años antes del comunismo. De su encarnación contemporánea, el problema, dice, de la Torre de Babel, que se construye sin Dios, pero no para ascender hacia el cielo, sino para hacer descender el cielo a la tierra. Pero eso no es todo, dice Dostoyevsky, porque si el hombre quita de su horizonte a Dios y a Cristo, deberá sustituirlo por algo. El hombre no puede vivir sin arrodillarse, dice. No se soportaría, ninguno es capaz de ello. Y si a Dios rechaza, ante un ídolo se arrodilla. Idólatras son todos, no ateos. Ese ídolo no será sino el hombre, dice en su novela Demonios. Él viene y su nombre será Hombre Dios. ¿Dios hombre? No, Hombre Dios. Que allí está la diferencia. Los rusos distinguen muy bien esta idea, la diferencia del Dios hombre, sinónimo de Cristo, y del Hombre Dios, el hombre autodivinizado, que subiendo orgullosamente por los peldaños de su soberbia, la Torre de Babel, encarna el espíritu del anticristo. Hombres Dios coaligados construyen el socialismo en la visión profética de Dostoyevsky, quien llega a hablar de una iglesia de ateos cuyo propósito es instaurar el cielo en la tierra, paraíso en la tierra. Lo que yo propongo, dice uno de sus personajes malvados, no es ninguna canallada, sino el paraíso terrenal. Y otra cosa no puede haber en la tierra. Es uno de los demonios de esa magnífica, una de las más lindas, a mí la más linda novela de Dostoyevsky, que se llama así, Demonios. Bien, terminemos entonces con Ojos de Águila. Percibe Dostoyevsky el antagonismo de las dos ciudades, de la idea de San Agustín. Se produce, dice, un choque entre las dos ideas más opuestas del mundo. El hombre Dios ha encontrado al Dios hombre. Y lo muestra como un enfrentamiento total. Sin embargo, a pesar de todos los logros del hombre prometeico, no se puede dejar de reconocer que la gran experiencia del reino del hombre en los últimos siglos ha fracasado. El principio satánico, fenómeno místico de Satán-Dios, el enfrentamiento de ambos. Bien, ya más o menos algunas de las cosas que quería decir las he dicho. Me han quedado algunas, como por ejemplo el credo del marxismo, la liturgia marxista, inventaron toda una liturgia, toda una nueva religión. Esto no lo hizo la Revolución Francesa, así, algo intentó hacer. Bueno, entonces vamos a demorarnos un ratito ahora y después, ¿cómo es? Si hay alguna pregunta, ¿no?